Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en una nueva entrega de su programa Al Borde del Campo, una nueva entrega de su programa deportivo. En este momento nos encontramos con Dani Valencia y con Darmac Rengifo, ganadores del Campeonato Nacional de Escalada que se dio en este domingo 4 de marzo. En este momento los tenemos aquí en Al Borde del Campo. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por darnos su tiempo y comentarnos acerca de esta disciplina deportiva que ustedes practican. Así es, Andino, amigos oyentes, otra vez bienvenidos a este programa deportivo. Chicos, bienvenidos, muchas gracias. Dani, en primer lugar, cuéntanos cómo te sientes, cómo viviste más bien esta competencia, cómo te sentiste después de haber ganado todo. Uno de los entrenadores de aquí, precisamente de escalada, manifestaba más bien que ganaste todo este domingo que pasó, ¿no? O sea, me siento satisfecho por haber obtenido las 3 medallas de oro. Es lo que esperaba, la verdad, y nada, que estuvo súper buena la compa y súper buenos los competidores también. Darmac, igual, competidora de escalada deportiva, ¿cómo te sentiste esos momentos de conseguir este triunfo? ¿Qué tal estuvo la competencia, dura, reñida? En mi caso sí tengo competencia que es reñida, ya que hay algunos compañeros de aquí de mi provincia y de otras provincias que sí se esfuerzan para ganar. Y bueno, siento que pude haber dado más de mí, pero que sí me fue bien en esta competencia y me siento satisfecha por eso. Bueno, también, queridos oyentes, para que les conozcan un poco más, Dani, cuéntanos un poco más, ¿cuántos años llevas haciendo este deporte? ¿Cómo llegaste acá para practicar esta disciplina? ¿Quién te impulsó para que estuvieras en estos momentos ganando algunas preseas? Llevo 13 años ya escalando. Las personas que me impulsaron a practicar este deporte fueron mis padres. O sea, iba a practicar primero la gimnasia, pero no se pudo dar. Y me gustaba más lo que es los deportes extremos. Y mis padres me impulsaron a que siga este deporte. Agradezco a ellos, ¿no? Y eso. Tú, Dharma, ¿cuántos años llevas de haciendo este deporte? Yo llevo escalando 10 años. Sí, en mi caso fue igual mi padre el que me impulsó a comenzar en este deporte y que comencé con mi hermano, que también escala y que también va 10 años. Chicos, ya llevan varios años, como ustedes lo dicen, en este deporte. ¿Cómo se sienten al haber elegido este deporte y quizás no uno más tradicional? No sabemos que igual han traído varios triunfos, varias medallas para la provincia también. ¿Cómo se siente ser parte del legado de deportistas que traen satisfacciones al país? Se siente súper chévere, la verdad, porque me encanta lo que es los deportes extremos. Me gusta full lo que es la escalada, lo que es la roca. Me destaco bastante en lo que es dificultad. Y me gusta lo que me dedico, bastante. Como ya dije, bueno, yo comencé por mi padre, ya que él también es, o sea, escala, pero no tanto. Y bueno, me gusta porque me he esforzado tanto en este deporte, ya son varios años de tanto esfuerzo, que sí han tenido frutos, ya que he podido ganar algunas medallas, y eso hace que me sienta satisfecha con lo que yo hago y con el deporte que practico. Cuéntanos, ¿cómo fue este campeonato nacional? ¿Cuáles fueron las medallas que trajiste? Y me supongo igual que hay algunas categorías y diferentes modos para escalar. Y nos comentes cuáles fueron tus triunfos. A ver, este fue mi primer año senior. Ya pasé esta categoría que es un poco más dura, por así decirlo. Ya es la última de todas, ¿no? Se sintió súper chévere la competencia, los nuevos contrincantes que tengo ahora de otras provincias que ya son también senior, que llevan años ya en esta categoría igualmente. Como también, o sea, me sentí súper chévere, súper bien. Ganar las 3 medallas y dedicarme también para los campeonatos internacionales. En esta disciplina hay algunas, no categorías entre seniors, modalidades. ¿Qué modalidades ganaste en este campeonato nacional? En la modalidad de velocidad, gané de oro, de dificultad y bloque. En la que yo me dedico más y me destaco más es en dificultad. ¿Tú en qué modalidades tuviste las medallas? En modalidad velocidad, plata, en modalidad dificultad, plata, y en bloque, oro. Chicos, para que les conozca un poco más la gente, cuéntanos un poquito más de su vida personal, qué hacen fuera del campo de juego, digámoslo así, qué realizan, están estudiando, en qué año van, cuéntanos un poquito eso a la gente. Es un poco complicado dedicarse también a lo que es la universidad, entrenar. La universidad es un poco complicado ya ahora que ya soy senior, por lo que tengo que dedicarle más un poco de prioridad a la universidad, ¿no? Se hace un poco complicado, pero ahí igualmente, en lo que se puede, venir a los entrenamientos para poder dar lo mejor de sí en una competencia, ¿no? Eso. Bueno, yo estoy estudiando Derecho y ya voy a tercer semestre. Y bueno, sí es complicado mucho estudiar y competir y entrenar, pero como es lo que me gusta y lo que me apasiona, me doy mi tiempo para hacer esto. Y como mi carrera también es lo que me gusta, bueno, intento hacer todas las cosas que puedo y bien hecho. Sin duda alguna, combinan la parte académica con el deporte. ¿Cuántas horas practican al día cuando están en actividades académicas? Practicamos 4 horas diarias nos damos de deporte. A veces cuando, supongamos, no hay clases, me doy el tiempo para también venir de mañana a entrenar, ¿no? Componer un poco ese tiempo. ¿Eso? Sí, como ya dijo mi compañero, entrenamos 4 horas de lunes a viernes. Y también funcionamos como nuestro horario de académico con horario de entrenamiento para que todo funcione de buena manera. También se vienen torneos para este 2018. ¿Qué tienen preparado para este año? O sea, yo tengo pensado irme al Rockmaster, se llama la competencia más importante de acá de América Latina, que va a ser en Santiago y una en Perú. O sea, esos son mis objetivos de este año. Tal vez también irme al mundial, ¿no? A los mundiales senior. Mi objetivo este año es las competencias nacionales y los juegos nacionales, y si es que puedo ir también al mundial que hay este año. Dani, nos comentaste que piensas más bien viajar a Chile, a este campeonato importante de América Latina. ¿Cómo se da, existe el presupuesto por parte de Concentración o por parte del Ministerio para poder asistir a eso, o tú te estás costeando este viaje? Este viaje lo estoy pensando irme por mi presupuesto, por mí mismo, ¿no? Ya que, o sea, el año pasado quedé campeón panamericano, ¿no? Y pues este año se viene un poco más duro lo que es la categoría senior, y es como que un poco el apoyo es más costoso y todo eso para ir al mundial, ¿no? Pero si se da en el selectivo, y eso es lo que pienso también, clasificar al mundial de este año y poder ir, que es en Europa ahora este año. Siempre hemos hecho la pregunta a los deportistas que se destacan en algunas disciplinas aquí en Concentración, igualmente apoyados por el Ministerio del Deporte. Siempre, digamos, este tipo de deportes que no son visibilizados por el resto de medios de comunicación, los tiene alejados, nadie los conoce. Igualmente, como tú nos comentas, campeón panamericano, igualmente acá a nivel nacional. ¿Qué opinión les merece a ustedes el deporte ecuatoriano y, digámoslo, de que los medios solo se concentren en lo que es fútbol? Chuta, que reconozca un poco más. Cosa que no solo existe los deportes principales como el fútbol, la gimnasia. O sea, también hay deportes ocultos, o sea, extremos que también necesitan el apoyo. Como ya mencioné, quedé campeón panamericano y también es como que haberse esforzado tanto para lograr ese objetivo y poder este año competir internacional es lo que esperaba, pero me voy a tener que cuestionar eso el campeonato que mencioné. Yo pienso que sí hay muchos deportes que no son, o sea, que la gente no conoce y que debería conocer, porque el fútbol no es lo más importante, o sea, no es un deporte, o sea, es un deporte que todos hacen, pero hay muchos más que se pueden ver y se pueden practicar, y yo pienso que hay muchos deportes que no son apoyados por el ministerio, o sea, no son tan apoyados porque no tienen, o sea, no sé, son nuevos, creo, y también hay muchas personas que han logrado muchas cosas y no son reconocidas, como mi compañero Dani, que ha ganado tantas cosas y muy poca gente le reconoce, sabe quién es. Y bueno, yo también he ganado algunas cosas, igual nadie es como que nos apoya tanto y creo que sí merecemos más apoyo. Así es, chicos, nosotros en el Borde del Campo siempre hacemos esa crítica constructiva, ¿no?, para que exista mayor apoyo a todas las disciplinas deportivas que existen en la provincia, en el país, porque son muchas y hay mucho talento, y como le hemos dicho, hay varios campeones, o decirlo, muchos campeones mundiales y nacionales, sudamericanos, panamericanos acá en el país, y a veces no son reconocidos como deberían serlo, ¿no? Pero quizás están cambiando un poco las cosas y con este plan de alto rendimiento pueden estar mejorando las cosas y quizás puede existir ya un apoyo a lo que es la escalada, ¿no? En este caso, nosotros como medio de comunicación, chicos, ya los vemos nosotros en competencia. ¿Cómo es su entrenamiento? ¿Cómo se preparan? ¿Qué realizan en cada entrenamiento? ¿Cómo son sus jornadas de entrenamiento? A ver, nosotros de lunes a viernes hacemos, o sea, lo de siempre. Calentar, hacer movimientos. Claro que yo me dedico más a mi especialidad, ¿no?, que es dificultad, es lo que a mí me gusta más. Le meto más fuerza a eso, supongamos, por así decirlo. No sé mi compañera a qué se dedicará más. Bueno, yo igual me dedico más a dificultad y eso es lo que me gusta, pero igual entrenamos todas las modalidades porque ahora el mundial es de las tres, entonces ahora tenemos que esforzarnos en todas. Y pero igualmente sí me dedico más a dificultad porque es lo que más me gusta. Ya nos mencionabas, Dani, es un deporte extremo. Cuéntales a nuestros oyentes lesiones graves que hayas sufrido en estos 13 años de competencias, de entrenamientos. Chuta, la verdad solo un accidente, chuta, medio fatal que tuve. Caerme desde la punta de los 24 metros de lo que es del muro al piso me vine. Pero antes no, ni los médicos se preguntan cómo no tuve ninguna fractura, nada. Solo hematomas nomás tuve. Un poco riesgoso, pero aquí estoy todavía. ¿Durante un entrenamiento? Ajá, durante un entrenamiento en el 2012, pero fue. Bueno, a mí no me ha pasado nada muy grave. Lo único que fue en una competencia, cuando estaba calentando, caí mal y me esguincé el tobillo, pero nada de otro mundo. ¿Te cortó la competencia eso? Sí. En esa competencia me estaba yendo bien, tenía 2 de oro y ya faltaba la última modalidad que era bloque, pero ya no pude competir porque me lesioné, lamentablemente. Siempre es duro el tema de las lesiones y qué bueno que no haya llegado a mayores en los dos casos y hayan podido conseguir los triunfos que están logrando, ¿no? Y en este caso, en el campeonato nacional ya pasó, ¿qué se viene a futuro? Ya lo mencionaste, Sandino. Yo quiero irme más allá. ¿Cuáles son sus sueños a larga distancia? ¿Qué quieren ustedes para el futuro? Además, están en una carrera universitaria, quieren fusionar eso con el deporte. ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, dejar la escalada, jamás pienso yo dejarla, imposible. Quisiera poder obtener, no sé, quizás yo quedar campeón de toda en esta competencia de América Latina, quizás, como también llegar a obtener el primer lugar en el campeonato mundial, señor absoluto, ya que en anteriores mundiales tampoco es que me ha ido tan mal, quedé de 5 competidores entre los 10 mejores del mundo, un noveno puesto, que no es nada malo tampoco. Yo tampoco quiero dejar de escalar porque escalar es mi vida y eso es lo que he hecho durante tantos años. Y yo sí quiero como que fusionar mi carrera con el deporte. Quisiera, como sigo derecho, quisiera seguir derecho deportivo, que es una rama del derecho. Eso es lo que yo quiero seguir. seguir con el deporte y con mi carrera. Bueno, para finalizar, ustedes que ya han estado aquí muchos años practicando esta disciplina deportiva, un mensaje para las personas nuevas que llegan a practicar esto, ¿qué mensaje les pueden dar a ellos? Y también para el público en general, si quiere practicar este deporte. Chuta, que vengan, que se animen a practicar este deporte, que es un poco extremo, es un poco divertido, es un poco diferente a lo habitual, a lo normal, a lo de siempre, a los otros deportes, ¿no? No es muy reconocido, pero es súper divertido, súper chévere. Bueno, yo sí quisiera que vengan a practicar escalada porque es un gran deporte que, o sea, cualquiera dice tengo miedo a las alturas, pero aquí se te quita el miedo, es divertido luego hacer todo lo que hacemos y además que la gente que comparte esto, como es su vida también, es algo como, nos sentimos como en familia al venir a entrenar, entonces es algo diferente y divertido que se puede hacer. Chicos, ya para acabar esta conversación, un mensaje para la fanaticada, para que apoye a este deporte, para que asista a los escenarios cuando haya competencias, para que visibilice, para que comparta en redes sociales. En el caso es mucho más fácil hacer, digamos, viral este tipo de competencias. Un mensaje para ellos, para que también den a conocer a ustedes y lo que hacen, ¿no? Que vengan a las competencias, cada que se haga. O sea, como dijiste, en las redes sociales siempre va a haber eso. Lo que es la Federación de Escalada Deportiva igualmente está ahí en las redes. Creo que sí existe un en Facebook, creo que es Club Pichincha, y ya bueno, ahí sí dicen las competencias y todo, y que si nos vengan a apoyar, porque que vengan a conocer el deporte, si es que vienen sería muy, o sea, les gustaría ver. Bueno, queridos oyentes, recordarles que estuvimos con los dos deportistas de escalada de aquí de la Concentración Deportiva de Pichincha. Dejarles en cortes comerciales y volvemos después de estos mensajes. We'll be right back. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa Al Borde del Campo. En este segundo bloque de su programa deportivo, que se transmite todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, vamos a llevarles un poco de las noticias de lo que ha sido el deporte de Pichincha. En este caso, hablaremos un poco del squash, más adelante también hablaremos de la escalada deportiva, tendremos también un poco de lo que es el ciclismo y el taekwondo y también el campeonato nacional. En cuanto al squash, nuevamente David Costales se corona campeón en Lima, Perú, en los sudamericanos, es tricampeón ya este jugador, este deportista que tiene un gran talento, además de eso una gran personalidad, la humildad también la refleja en estas circunstancias. Es así que en la capital peruana el miércoles 28 de febrero finalizó el octavo campeonato sudamericano de squash, en el cual el capitalino David Costales se coronó tricampeón regional. En el certamen participaron delegaciones de Colombia, Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Y como países invitados también estuvo El Salvador y Guatemala. Sandino. Así es, queridos y queridas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en su programa Al Borde del Campo, en la 940M. Así es, ¿no? Y recordando también a David Costales, que estuvo hace unos 3 programas anteriores, donde nos estaba comentando, ¿no?, qué es lo que se venía. Tuvieron una breve participación acá en la concentración deportiva de Pichincha, junto a otras delegaciones de otras provincias como Chimborazo, como Tungurahua, donde se pudo obtener el equipo que iba a participar en Lima, Perú. Se fue muy optimista. También recordemos que estuvo otro deportista, quien era José Cuevas, que también estuvo con nosotros, un niño que también estaba ya encaminado en este deporte y también se coronó campeón. Tenemos a David Costales, un referente ya del squash a nivel nacional, y es así de que Ecuador resaltó en Perú, ya que consiguió 9 medallas de oro en las categorías sub-11, masculino y femenino, en la sub-13 igualmente, masculino y femenino, sub-15, sub-17, por equipo damas y dobles. Damas obtuvo por segunda vez de manera consecutiva el título sudamericano en esta categoría, pasando a ser un referente de esta disciplina en la región, ya que esta producción no ha sido igualada por ningún otro país en los últimos 10 años. Es así que Ecuador es uno de las referentes en el squash, dejando a otros países sudamericanos con pocas medallas, así que Ecuador se llevó casi todas las medallas. Si no me equivoco, del 15 total de medallas que se iban a entregar, 9 fueron para Ecuador, así que quedamos como campeones también a nivel regional. Así es, Sandino, felicitar, dar un aplauso a David Costales, también a este muchacho Joshua, que tiene un gran talento y lo demostraron en esta competencia, ¿no? Pero hay que rescatar también y valorar el trabajo que hace el profesor, el entrenador, que es Álvaro Alzate, quien tiene la fortaleza de haberlo entrenado ya hace varios años y con él ha conseguido varios títulos, así que darles una felicitación, un aplauso y que sigan cosechando. Y como el mismo David lo dijo, como tú dijiste, Sandino, hace tres programas, que estaba encaminado a lo que venía en este año y conseguir los triunfos que se venían, ¿no? Y está empezando bien con el sudamericano, más adelante vemos que tiene el panamericano, los nacionales también vienen más adelante, así que estar preparados porque seguramente tiene gran competencia también, no hay que confiarse a pesar del talento que tiene, siempre hay que seguir entrenando de la mejor forma y prepararse para lo que viene también. Sí, recordemos también que David Costales está apuntando para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que también se vienen en este año. Recordarles que nuestro compatriota David Costales estuvo disputando el título, ganándole al brasileño Douglas Costa, después al argentino Juan Cruz, en la ronda semifinal se impuso al peruano Marín León, y después de la final la jugó contra el colombiano Nicolás Serna, quien superó contundentemente 3-0. Una gran participación de nuestro compatriota, dejando en lo más alto la bandera de nuestro país. Así es, felicitarlo nuevamente a David, pero también hay que rescatar el talento que hubo de otras provincias, ¿no? Que también estuvieron representando al país y también consiguieron varias condecoraciones para el país en este deporte de squash, como es Martín Falconi de la provincia de Chimborazo, en sub-11 también trajo premio para el país, Luis Mera de Chimborazo también en la misma categoría, Javier Romo, otro pichinchano en categoría sub-13 también fue premiado, Samara Arroba de Tungurahua en sub-13 de igual manera, María Emilia Falconi, también de Chimborazo, en categoría sub-15, ya un poquito más elevada la categoría. Se encuentra también, como lo dijimos, David Costales en sub-17. Él nos contaba que se venía preparando desde la categoría sub-10, y hemos visto cuántas categorías ha escalado en el trayecto de estos años, ¿no? En el equipo femenino que estuvo representando al país, estuvo María Paula Moya, Rafael Albuja, Micaela Donoso, y los dobles femeninos estuvieron compuestos por Rafael Albuja, Micaela Donoso, y las dos son de Pichincha, así que rescatar el deporte que hay en la provincia de Pichincha y también en las demás provincias del país, ¿no? Así es, también Ecuador trajo medallas de plata con dos pichinchanas, como es Adrián Guijarro y Ariana Álava de Pichincha, como les decía. Igualmente Rafaela García de la provincia de Chimborazo, de la sub-13, que también trajo una medalla de plata para nuestro país. Importante reconocimiento, y uno se ve, ¿no?, el esfuerzo que dedican, ¿no?, estos deportistas en la mañana, en la tarde, tienen estudios, tienen deberes, pero a pesar de eso están concentrados en su disciplina, y es por ello que tienen estas preseas doradas que traen a nuestro país, y todavía se vienen muchas competencias más, ¿no? Cambiando un poquito de tema, igualmente Pichincha fue la ganadora en escalada deportiva, no tuvo problemas para ganar el título de la primera válida del Campeonato Nacional de Escalada Deportiva, competencia que se dio acá en la ciudad de Quito. El dominio del equipo de Pichincha fue casi total, cosechando 10 medallas de oro, 9 de plata y 9 de bronce en las diferentes modalidades. Tenemos algunos referentes en este deporte, como es Mateo Moreno en la categoría juvenil, Martín Peña en juvenil, tenemos también Dani Valencia en la senior. Igualmente subieron a lo más alto del podio guayacenses como Juliana Cornejo, otra provincia que es Manabí, con Alex Vivas de Imbabura, Isaac Quintanilla, Carlos Granja, Milena Taboada, y también de la provincia de La Suay, Dayana Correa y María Mendieta. Deportistas que se están preparando también para los próximos campeonatos que se vienen a nivel internacional. Este fue un campeonato dentro de nuestro país. Sí, Sandino, así estuvo otra de las disciplinas que estuvo dominado por pichinchanos, esta de escalada, donde hay gran talento, ¿no? Y hemos visto las tardes que hemos venido a hacer en entrevistas, hacer reportajes, hemos visto cómo se preparan los chicos ahí desde muy pequeños, hay también ya quienes están en una categoría elevada y han venido igual preparándose desde muy temprana edad. Además de eso, también hay en otras provincias han venido preparando, y en esta competencia no tuvo no tuvo esa presencia también, pero estuvieron presentes provincias de Imbabura, El Azuay, El Guayas, Manabí, Cotopaxi y también Chimborazo. Según informaron en la Federación Ecuatoriana de Escalada y Andinismo, la segunda válida está prevista para septiembre de este año en la ciudad de Ibarra. Así que estar pendientes, sabemos que estos campeonatos son pruebas de lo que se viene más adelante ya en campeonatos oficiales, como decir, en un sudamericano, en un panamericano, que obviamente van a estar preparados estos deportistas y obviamente sobre todo enfocados en lo que viene en el año posterior, ¿no? Las olimpiadas, que seguramente todas las categorías, todas las disciplinas están enfocadas en eso, en llegar en eso, y sobre todo los entrenadores, ¿no? Quienes son los que están pendientes de encontrar los talentos, de preparar a los deportistas, y las autoridades de concentración, quienes brindan todo el apoyo para que se consiga el mayor número de logros para el país, para la provincia también. Así es, igualmente destacar a todos estos deportistas. Y pasamos a otra disciplina donde tenemos también noticias, como es el ciclismo de pista, donde igualmente se coronó campeón nacional Pichincha. El equipo Oro y Grana de ciclismo de pista ganó el campeonato nacional de esta disciplina en las categorías élite y sub-23, que concluyó el sábado anterior en la ciudad de Tulcán. Los pichinchanos se proclamaron campeones al contabilizar 27 medallas. Se llevan la mayoría de medallas en total, de las cuales 11 fueron de oro, 9 de plata y 7 de bronce. La provincia de Chimborazo se ubicó segunda con 6 de oro, mientras que el Carchi se ubicó en la tercera posición con 1 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. En el equipo capitalino, nos comentas, Jonathan, ¿quiénes fueron los más destacados? Así es, Andino, en el equipo capitalino, los que obtuvieron estas medallas de oro son Carlos Quispe y Sebastián Novoa en la categoría Madison, Dayana Aguilar y Leslie Ojeda también en la categoría Madison, Luis Albán y Ricky Gordillo en velocidad de equipo. Ricky Gordillo, recordarles, también estuvo presente en Al Borde del Campo hace varios programas. Lo hemos invitado también nuevamente para que nos comente esta satisfacción que siente haber traído varias medallas de oro para la provincia. Sabemos el empuje, el ñeque que tiene este deportista para conseguir logros, para conseguir campeonatos. Y también estuvo Luis Albán en velocidad olímpica, Dayana Aguilar también en velocidad olímpica, David Villarreal, Segundo Navarrete, Carlos Quispe y Sebastián Novoa estuvieron también en la categoría de persecución de equipos. Carlos Quispe nuevamente estuvo participando en la categoría Omnium, Segundo Navarrete en Scratch y Ricky Gordillo nuevamente estuvo en Keirin y Kilómetro. Así que destacar las participaciones, destacar a los deportistas en estas categorías, vemos que no solo están en una categoría dentro del ciclismo, sino que se reflejan en varias, están entrenando para conseguir varios logros también en conjunto, en trabajo de equipos. Eso es un poco más complicado porque ya no depende de ti conseguir el logro, sino que estás dependiendo del nivel físico que mantenga tu compañero, pero vemos que están preparados los chicos de aquí de Pichincha, ¿no, Sandino? Sí, para un próximo programa lo tendremos aquí a Ricky Gordillo para que nos converse un poco de esta experiencia y de cómo se viene preparando y qué competencias internacionales también vaya a tener, para estar pendientes y continuar con las noticias de nuestros deportistas ecuatorianos. Para comentarles el cuadro general de medallas en ciclismo de pista: Pichincha se llevó 11 de oro, 9 de plata y 7 de bronce, Chimborazo 6 de oro, Carchi 1 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, el Club Metro BMX 0 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, Guayas Imbabura quedaron relegados en el cuadro de las medallistas. Para continuar con nuestro programa en Al Borde del Campo, también una de las disciplinas que habíamos estado visitando, como es taekwondo, está listo ya para el campeonato nacional que se viene del 10 al 11 de marzo en la ciudad de Puerto Viejo. Este es el quinto campeonato nacional absoluto de la disciplina de taekwondo. El equipo Oro y Grana Senior de taekwondo, dirigidos por los profesores Marcelo Choi y Guillermo Puga, se encuentran afinando ya detalles para afrontar esta nueva competencia como son los Juegos Nacionales. Así es, Sandino, cabe señalar que este torneo servirá como un nuevo chequeo para conformar el equipo ecuatoriano para los Juegos Sudamericanos o de Sur, a celebrarse en tierras bolivianas entre los meses de mayo y junio de este año. En la nómina de pichinchanos se destacan los deportistas Francisco Novoa, Marco Lara, María Belén Buccelli, Dayana Folleco, quien fue una de las premiadas en concentración deportiva de Pichincha por su destacada participación en el año 2017, fue campeona mundial, así que eso lo reconoció la concentración, lo reconoció el presidente Aníbal Fuentes, también el vicepresidente Antonio Guevara, como un homenaje para que sigan cosechando más triunfos, ¿no? También está conformada en esta lista pichinchana las hermanas Jennifer y Carol Rojas. Los seleccionados capitalinos de Taekwondo entrenan de lunes a viernes en los horarios de 18 a 20 horas de la noche en las instalaciones del Polideportivo Bruno Frickson Franco en la Vicentina. En la concentración deportiva de Pichincha se están preparando para este nuevo torneo. Como ya lo decías, Jonathan, Dayana Folleco estuvo igual en los micrófonos de Al Borde del Campo el día de la premiación a los mejores deportistas del año 2017. Igualmente nos brindó algunas palabras que se estaba preparando justamente para estos Juegos Nacionales. Igualmente ya se vienen los Juegos Odesur que se van a dar en las ciudades bolivianas. Y esperemos, tendremos igual noticias cuando se realice este campeonato y esperemos que nuestros participantes en Taekwondo traigan algunos triunfos también de la ciudad del altiplano. Así es, Andino, y más adelante también en próximos programas trataremos de estar con estos deportistas destacados en los micrófonos del Borde del Campo para que nos cuenten un poco más a fondo, como lo mencionaste, Sandino, en esta noche especial, en esa noche de festejo de concentración deportiva de Pichincha. Por los micrófonos del Borde del Campo pasaron varios deportistas quienes nos brindaron unos minutitos de su apreciación de lo que fue la premiación más bien de a los mejores deportistas del año, ¿no? Pero ya más adelante esperemos llevarles una entrevista un poco más larga para conocer un poco más al deportista ecuatoriano y que nos cuenten cómo se sienten motivados para estos nuevos campeonatos que vienen, ¿no? En este caso, hablarles un poco del campeonato nacional de fútbol. Quizás la tendencia se sigue, ¿no? Los equipos que están dominando en los primeros lugares de la tabla son los que han venido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Por un lado, Emelec, Independiente, Barcelona. Son equipos que se han venido destacando a lo largo de estos últimos años, sobre todo Emelec, ¿no? Que no, ya no es de sorprender que esté en primer lugar, ya con 9 puntos, sigue jugando bien, sigue haciendo goles, sigue gustando a la gente, sigue llevando gente al estadio. Independiente del Valle no es la excepción, que de igual manera sigue marcando la diferencia con un equipo, si bien es cierto, no tan reconocido en nombres, pero sí reconocido con muchachos que quieren conseguir el triunfo, conseguir la gloria con este equipo, y me parece que Independiente del Valle es el equipo que más le apunta a la juventud, ¿no? Por otro lado, Barcelona, de igual manera, trata de encontrar el fútbol que tenía el año anterior. La estrategia del profesor Almada es siempre salir a atacar y está de a poco consiguiendo. Sabemos que ha tenido varios problemas con jugadores por el tema de lesiones, por el tema no se han acoplado todavía físicamente, pero está peleando arriba, ¿no? Y sabemos que igual está peleando el campeonato y los otros equipos. Lo que sorprende, Sandino, y quiero dejar esto acotado para que lo comentes también, es la posición en la que se encuentra el Delfín, ¿no? Que yo apostaba y lo manifestamos en los primeros programas del Borde del Campo del 2018, que el Delfín era uno de los equipos a ganar en esta temporada, ¿no? Y quizás nos hemos equivocado, quizás el profesor todavía no encuentra el papel que hicieron en la temporada pasada, donde iban a cualquier lado y salían a proponer, salían a ganar. Ahora lo vemos en las últimas posiciones, quizás le falta un poco más de ritmo, ¿no? Sí, una de las grandes sorpresas de esta fecha fue el Delfín, que todavía no consigue el triunfo. Se queda relegado en los últimos puestos de la tabla y además, como lo habíamos comentado, Delfín estuvo peleando una final el año anterior y en este momento lo vemos que está abajo. Sabemos que solo no han pasado muchas fechas, pero igualmente ya tendría que haber empezado a demostrar cómo iba a ir su carrera en estas primeras fechas, donde ya algunos equipos siguen prevaleciendo, como es el caso de Emelec, que tiene una racha hace muchos años, no deja de estar en los primeros lugares, sin duda, y creemos, ¿no?, de que este año también puede estar igualmente peleándose la final sin ningún problema. Igualmente está jugando la Libertadores, sacó un buen empate en Bogotá, jugando contra Santa Fe. Esperemos que igual consiga un triunfo en la ciudad de Guayaquil en estos próximos días. Igual otra sorpresa, Liga de Quito consigue también su segundo triunfo, que es sobre Católica. Con anotaciones de Johan Julio y Hernán Barco, se impuso 2-1 en la visita a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa por la tercera fecha del torneo ecuatoriano 2018. La tarde del 4 de marzo, ya pasada, le estamos comentando en este momento cómo fueron las anotaciones. Abrió la cuenta Johan Julio a los 2 minutos y en la parte del complemento el Pirata Barcos colocó la segunda a los 75. Para el elenco local convirtió Richard Calderón a los 31. Así es, Andino. Precisamente de este jugador, Richard Calderón, todavía joven, tiene un gran talento. Me parece que la categoría al patear el balón que tiene Richard Calderón fue un disparo de fuera del área, donde dejó prácticamente sin posibilidades el arquero de Liga de Quito. Y los camaratas cayeron por segunda ocasión en 3 encuentros. Quizás no es la campaña que esperaban, pero todavía está empezando, ¿no? Perdieron en su debut ante el Barcelona Sporting Club y se impusieron como locales ante Deportivo Cuenca. Tienen 3 puntos. Y bueno, fue un partido bastante atractivo, donde hubo un número considerable de aficionados también para apoyar a Liga de Quito. Por otro lado, lo que les comentábamos en el caso del Delfín, perdió 2-1 en su visita al Macará en esta tercera fecha del campeonato 2018, ¿no? Macará se impuso 2-1 al Delfín en el estadio Bellavista de Ambato en el partido que cerró la tercera fecha del torneo ecuatoriano de fútbol 2018. Con una anotación de Ricardo Acosta a los 14 minutos, el elenco local se puso en ventaja ante el actual subcampeón ecuatoriano. Antes de eso, en el inicio del encuentro, el argentino ya estuvo cerca de convertir. Más adelante, el manabita Carlos Garcés, que es uno de los grandes delanteros que ha dado el fútbol ecuatoriano, colocó el empate a los 26 minutos en la parte de complemento. Carlos Ferou anotó a los 71 minutos para poner en ventaja el elenco del DT Azuayo, Paul Vélez. Así es, los manabitas recibirán en la próxima fecha al Barcelona Sporting Club el 11 de marzo. Así es de que esperemos igual un fútbol atractivo. Siempre cuando juega Manta Barcelona, también ya se ha convertido en uno de los partidos más atractivos de las fechas, ya que se disputan, digamos, un partido entre la costa, ¿no? Entre los manabitas y los guayaquileños. Y también para comentarles, como estábamos hablando, el conjunto eléctrico consiguió 3-0 hacia el Guayaquil City y sigue como líder de la tabla. Sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato nacional. Igualmente, el City estaba de visitante en el estadio George Capwell. Así, los goles los marcaron Brian Angulo, Ayrton Preciado y el argentino Fernando Luna. Así, los eléctricos suman 9 puntos y son los únicos punteros del torneo. En el equipo de Alfredo Arias, el técnico uruguayo, que mantuvo la misma base de la temporada pasada, y eso hay que recalcarlo, me parece que salieron del equipo eléctrico quizás uno de los referentes, como lo habíamos manifestado hace programas anteriores, que es Fernando Gaibor, pero sigue manteniendo el fútbol que tiene, ¿no? Este día recibirán al Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell. También sabemos que ya viene jugando por 3 veces consecutivas en el estadio George Capwell. Sabemos que le presta el estadio al Guayaquil City, así que de visitante jugó en su propio estadio ante Guayaquil City y lo hizo bien, como tú lo dijiste, Sandino. Hizo 3 goles, y hay algo que rescatar en este partido. Brian, el Cuco Angulo, sigue marcando, sigue haciendo goles por partido, ¿no? Como tú lo manifestaste también, Sandino, en Copa Libertadores, Brian Angulo fue el que hizo el gol de igual manera. Este fin de semana lo marcó nuevamente, y es un muchacho a tomar en cuenta en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Vemos que se está consolidando de a poco el equipo. Fernando Luna, también el argentino, es otro de los que le brinda un fútbol atractivo, un fútbol veloz, un fútbol que va siempre al ataque al Club Sport Emelec. Y bueno, y también la contratación de Jefferson Montero seguramente le dará un ataque bastante peligroso para el cuadro eléctrico, y estar pendientes de eso. Todavía tiene que acoplarse físicamente, pero seguramente va a estar peleando un puesto en el Club Sport Emelec, ¿no? Así es. Igualmente, uno de los equipos que venía de segunda categoría, como es el Aucas, consiguió su victoria ante el Nacional. Igualmente, el Nacional no ha venido bien en estas primeras fechas, no ha tenido un buen fútbol, a pesar de que está en este momento, digámoslo, concentrado en Copa Sudamericana. pero a pesar de eso, el Aucas aprovechó eso y consiguió una goleada, ¿no? De 3-0 en el Estadio Gonzalo Pozo por la tercera fecha del torneo ecuatoriano, la tarde del sábado 3 de marzo del 2018. La goleada pudo ser más amplia, pero el joven golero José Cárdenas fue figura entre los puros criollos que se presentaron con un equipo alterno a este encuentro, como ya lo habíamos comentado. Así es, Andino, y eso fue aprovechado por el técnico Favaro, quien planteó una buena estrategia, planteó un equipo que, si bien es cierto, vino ascendiendo a primera categoría, pero quizás mantuvo varios de sus referentes, ¿no? Y se aprovecharon de quizás de la inexperiencia de estos muchachos del Nacional, quienes estaban recién haciendo sus pasos, pero el Aucas, con un fútbol bastante atractivo, le logró sacar los 3 puntos para ir a ganar en el campeonato, ir escalando lugares en el campeonato nacional y seguramente estar peleando lugares para alejarse de las últimas posiciones y no volver a estas categorías donde estuvo por varios años, ¿no? Sabemos que fue complicado también para el Sociedad Deportivo Aucas, y más adelante también estaremos hablando del Deportivo Cuenca, que igualó a unos con el técnico universitario en el Alejandro Serrano Aguilar. Quizás fue un partido un poco parejo, empataron a unos por la tercera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, el sábado 3 de marzo. De esta manera, el Cuenca sumó 4 puntos, el Expreso Austral se impuso a Liga de Quito en el inicio del torneo, pero la semana pasada los azuayos cayeron 3-1 ante Universidad Católica de Quito. Por su parte, el Rodillo no conoce todavía la victoria. Los universitarios cayeron de locales ante Barcelona y empataron ante Guayaquil City en el inicio del certamen. Así es que suman 2 unidades, todavía no conocen la victoria. Un equipo que viene igual ascendiendo de la categoría B todavía no logra su triunfo, a pesar de que tiene un equipo referente como es el Aucas, que estuvo en la misma categoría, quienes ya consiguieron un triunfo bastante amplio ante el Nacional. Y bueno, el partido que quedó sin goles fue en el Monumental, donde Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club no pudieron anotarse y quedó un mal sabor de boca, digamos, para los dos equipos que estaban buscando una victoria, ya que Independiente venía haciendo un buen papel, al igual que Barcelona, y cualquiera de los dos quería ganar. Así es, un sabor amargo, en este caso, para el local, ¿no? Barcelona Sporting Club, quien quería sacar los 3 puntos y estar a la par de lo que posteriormente conseguiría el Club Spremelec con 9 puntos. Lamentablemente las cosas no le salieron. Por ahí también Matías Oyola, el referente de Barcelona, falló un penal como lo había fallado hace el partido anterior Ariel Nahuelpan. Pero bueno, son circunstancias que pasan en las primeras fechas. Quizás tienen que apuntalar a eso, ¿no? Entrenar el tema de los lanzamientos de penales, y para los próximos encuentros, si les toca de nuevo patear, ya no fallen, ¿no? Quizás esa parte fue la que desmotivó un poco a la gente, a los hinchas de Barcelona, quienes llegaron en gran cantidad al Monumental Banco Pichincha, pero se llevaron ese sabor amargo, como lo dijiste, Sandino, de un empate. Y como ya se ha hecho un poco costumbre, el Independiente va y le hace el encuentro en Guayaquil, siempre se hace un poco complicado el fútbol que plantea el Independiente del Valle, con encerrarse en la parte defensiva y salir al contragolpe, ¿no? Y entonces Barcelona deja sus líneas también bastante retrasadas por buscar el tema del gol, ¿no? Lo que me gustó fue en la parte del inicio, fue el apoyo que le dieron al delantero argentino Ariel Nahuelpan, quien había fallado, como les dije, estos 2 penales, pero la gente se vio el apoyo que le da el jugador para que quizás se sienta motivado, siga consiguiendo los logros para el equipo, ¿no? Sí, como se dice, ¿no? Gajes del oficio. No siempre resulta patear un penal y que todo caiga en gol, ¿no? Siempre hay que estas impericias del mismo fútbol, donde no se puede convertir. A pesar de eso, tendrán que seguir practicando, concentrarse y continuar con estos partidos de acá del torneo nacional. Bueno, para comentarles la tabla de posiciones, como ya le habíamos indicado, Emelec está con 9 puntos, con 6 de gol diferencia, tenemos al Independiente en segundo lugar con 7 puntos, con 3 goles de diferencia, Barcelona en el tercer lugar con 7 puntos y 2 goles de diferencia, Liga de Quito en el cuarto lugar con 6 puntos y 1 gol de diferencia, quinto se encuentra el Aucas como sorpresa en esta tercera fecha con 4 puntos y 2 goles de diferencia. El Cuenca en sexto lugar con 4 puntos menos 1 de gol diferencia. La Católica y el Nacional con 3 puntos. La Católica en séptimo lugar con 0 goles de diferencia. Y el Nacional con menos 2 goles diferencia. El Macará está con 3 puntos y menos 3 de gol diferencia. El técnico universitario en el décimo puesto con 2 puntos y menos 1 gol diferencia. El Delfín se encuentra en el onceavo puesto con 1 punto y menos 3 de gol diferencia. Y en el último lugar se encuentra el Guayaquil City con 1 punto y menos 4 de gol diferencia. Así es, Andino, un mal inicio de campeonato para dos equipos de la costa como es el Delfín, Guayaquil City. Sobre todo el Delfín, ¿no? Que quien se esperaba que esté entre los primeros lugares, que esté peleando como lo hizo el campeonato anterior. Guayaquil City, si bien es cierto, no es uno de los equipos que hace presencia año a año, pero quizás hizo las contrataciones para poder estar en los primeros lugares. Sabemos que contrató a Washington Vera, uno de los que a futuro posiblemente sea el 10 de la selección ecuatoriana de fútbol, si sigue también manifestando ese fútbol que tiene, pero no le están saliendo las cosas, no está aportando un buen fútbol y bueno, es un mal inicio de campeonato para estos dos equipos. En cuanto a la tabla de goleadores del campeonato ecuatoriano de fútbol, están dos de los jugadores de quienes hablamos en los primeros programas del 2018, ¿no? Y hay que poner el ojo en estos dos jugadores, que son John Cifuentes de la Católica con 4 goles en 3 partidos, Brian Angulo de igual manera 4 goles en 3 partidos y uno en Copa Libertadores. También está Ayrton Preciado del Emelec, 2 goles entre los dos, 6 goles para el Club Sport Emelec en 3 partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. También se encuentra Wagner Leonardo Valencia, otro de los juveniles, en este caso el Sociedad Deportivo Aucas, aportando 2 goles para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Felipe Mejía del Independiente del Valle también con 2 goles. Johan Julio de Liga Deportiva Universitaria de Quito también con 2 goles. Emiliano Bonfigli con 2 goles. Así como Juan Diego Rojas del Deportivo Cuenca, de igual manera 2 goles, 4 goles en total para el Deportivo Cuenca. Billy Arce del Independiente del Valle aportando también su granito de arena con un gol. Ariel Nahuelpan con un gol para el Barcelona Sporting Club. Y esa es la tabla de goleadores. Vemos que en la parte de arriba están jugadores juveniles, jugadores que aportan bastante fútbol para sus equipos y seguramente para la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Así es, para la fecha 4 que ya se está jugando en estos momentos también, y también para el domingo y para el día lunes tenemos el técnico universitario contra la Católica en el Estadio Bellavista, de local el cuadro rayado. El Independiente igualmente recibe al Guayaquil City. Emelec igual de local recibe al Deportivo Cuenca. Liga de Quito en el Rodrigo Paz recibe a Sociedad Deportiva Aucas. Se viene el Clásico Capitalino. Igualmente Delfín recibe en el Hockey de Manta al Barcelona Sporting Club. Y el Nacional recibe en el Olímpico Atahualpa al cuadro del Macará. Estas son las nuevas juegos que se vienen para la fecha número 4 del Campeonato Nacional. Igualmente estaremos informando acerca de cómo quedan la tabla de posiciones. Veamos si se modifica la tabla de goleadores. Vamos a comentarles a ver si esta tabla de goleadores se va modificando en esta fecha número 4, ya que tenemos a dos representantes, uno de Católica y otro de Emelec, que están en lo más alto de la tabla de los máximos artilleros. Y igualmente les traeremos los resultados que se den en esta fecha número 4 del Campeonato Nacional. Igualmente les traeremos noticias de todos los deportes y de todas las disciplinas aquí en el Ecuador, aquí en Pichincha y en el resto de provincias. Así es, Andino, vamos a ver si se mantiene la tendencia en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Vamos a ver si Emelec sigue sumando su cuarta victoria, si por ahí el Deportivo Cuenca da un golpe y se lleva el triunfo, o si en el caso de Independiente también suma los 10 puntos, en el caso de Barcelona de igual manera, si Liga de Quito gana, o si pierde. Vamos a ver cómo se mantiene esa tendencia. En el caso, como tú dijiste, de los goleadores, también yo creo que va a seguir elevándose la tabla, el número, va a seguir elevando el número de goles para estos goleadores, ¿no? Estos jugadores de los diferentes equipos, y hay que poner bastante ojo a estos jugadores John Jairo Cifuentes y a Brian Angulo del Club Sport Emelec, que seguramente estarán sumando más goles en estos partidos, ¿no? Como lo dijiste, Sandino, con nosotros será hasta la próxima semana. Estaremos trayendo más noticias del deporte ecuatoriano, más novedades del campeonato ecuatoriano de fútbol, de cómo les vaya a los equipos ecuatorianos, tanto a nivel nacional como fuera del país, en los campeonatos que están disputando. Y estar pendiente de eso, ¿no? En el borde del campo siempre estamos pendientes del campeonato, de los juegos que se están realizando a nivel de Pichincha, a los sudamericanos, en el caso de que ya se están realizando. Y estaremos llevando también ese tipo de noticias y también con nuevos invitados, con nueva presencia de deportistas en las cabinas de Radio Casa de la Cultura en el borde del campo. Con nosotros será hasta la próxima semana. Así es, no olviden sintonizarnos 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, o por www.radiocce.com. Queridos y queridas oyentes, será hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.